besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda dudas que nuestro amor es tan grande como el mar. De tus labios rojos sola y dulzura, un camino a la felicidad, entre paredes muy suaves el sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tiene como loco, me tiene como tonto, que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. ¡Grito verde! Sola y dulzura.